Bueno, y luego de pensar lo que hablamos, primero los mantras, después nosotros en esto de sentir el amor. Fíjate que cuando uno siente amor, podemos expresarlo ese amor, porque es sentirlo desde el alma, y cuando uno lo siente es como que desborda, necesariamente lo entregamos. Hay que llegar a ese punto, ¿sí? Por eso, sin dudas, estar conectados con ese sentimiento trae muchas cosas buenas y bonitas, iba a decir, a la vida, ¿sí? No solo a nuestra vida, sino si también lo entregamos y sale para afuera, es contagioso. Así es que contagiemos amor, entreguemos amor, miremos con amor, hablemos con amor. ¿Les parece como desafío? Muchas veces no podemos hacerlo porque no estamos en calma. Es natural que si uno está como ansioso, lo que va a entregar es otra cosa. Así es que tenemos para luego de la presentación, que ya fue, justamente una de las herramientas más maravillosas que es para conectarnos con la calma, que es yoga. Nancy Ávila Ruiz, bienvenida a Seres de Luz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día para todos. Con yoga, pero ni hablar, que podemos entrar en un estado tan amoroso. Ay, hacemos tanto hincapié en esta energía que es la más poderosa del universo, la energía del amor, la energía de la luz, aquella que puede alejar cualquier otra energía densa o tóxica. Es justamente, y nos lleva a ese aquí ahora, que es lo que marcábamos al empezar el programa, que cuando uno está en aquí ahora no hay otra cosa. Es lo que tratamos de hacer cuando iniciamos nuestra práctica en cualquier clase de yoga, es poner luz en la mente, en el alma, centrarse en este aquí y ahora, y que esa luz se expanda a cada ejercicio, a cada práctica que hacemos, desde el respeto a nosotros, el cuidado, el amor. Hay algo que me preguntaban esta semana y dije, qué bonito poder hablarlo con vos. Hay mucho problema de memoria últimamente. Nos olvidamos de las cosas. Por un lado, tiene que ver con, obviamente la gente mayor, que le pasa, pero le está pasando mucho a jóvenes. Y insisto que también es el hecho de que vamos a mil y queremos hacer 10 cosas al mismo tiempo. Es, por un lado, falta de concentración, por otro lado, tanta energía que está bajando que nos descoloca. Más que nunca tenemos que estar conectados a este aquí ahora y hacer cosas que nos bajen, nos calmen. Sí, yoga es una excelente herramienta para que abordemos ese tema desde las prácticas, la forma como el profesor le va a guiar a la realización de la clase al alumno, y también de la respiración, valernos de las distintas técnicas de respiración que hay, y una específicamente para estimular la capacidad retentiva. Convengamos que desde el adulto mayor o también personas jóvenes dispersas porque la ansiedad los moviliza, porque la situación de vida y el estrés nos pone en un aquí y ahora a lo mejor muy intenso, que lo tenemos que vivir rápidamente. Entonces, un llamado a detenernos, a parar, conectarnos con nuestra respiración y durante toda una hora de práctica también. Me refiero a que un profesor de yoga, cuando conecta el alumno disperso o también el adulto mayor o no tan mayor, a nosotros nos pasa en alguna oportunidad que no sabemos dónde dejamos un determinado objeto y tenemos que esforzar un poquito para nuestra mente, nuestra memoria, para que aparezca la información, porque indudablemente la tenemos, sino que por ahí situaciones de comodidad hace que desviemos nuestro objetivo. Pero bueno, tenemos el profesor de yoga que va a hacer que el alumno vivencie una práctica rítmica. Bien. Práctica rítmica aquella donde el profesor va a estar orientándolo para que vaya su respiración guiando cada movimiento que haga. Uh-huh. O sea, tenemos una práctica donde es importante flexibilizarnos antes de la realización de las distintas posturas de yoga. El profesor va a orientar cuándo va a inhalar, cuándo va a exhalar, y mentalmente lo va a tener en un presente saludable, porque uh-huh. está coordinando movimiento con respiración. Y por otro lado, tenemos específicamente una técnica de respiración que justamente tiene por nombre lo que acabamos de decir, el ritmo, la uh-huh. coordinación, la respiración rítmica o cuadrada, uh-huh. en donde sabemos que respirar es un proceso mediante el cual inhalamos y exhalamos. Bueno, cuando se trata de la respiración que estimula la capacidad retentiva, nosotros vamos a inhalar, vamos a retener, exhalar, vamos a retener y recién vamos a volver a hacer la inhalación. O sea, una respiración del cuadrado que uh-huh. le llamamos, porque esos cuatro tiempos de nuestra respiración va a estar empoderando la retención, ese momentito entre inhalar y exhalar. Uh-huh. Qué bueno, o sea, mira qué herramienta maravillosa. Y todo es con la respiración. Con la respiración. Obviamente que el profesor va a ir guiando al alumno, porque si es la respiración del cuadrado, tenemos que tener un tiempo de inhalación igual a un tiempo de retención y un tiempo de exhalación igual a un tiempo de retención antes de volver a inhalar. Pero está la posibilidad, están las técnicas, están las herramientas para que el alumno pueda vivenciar ese estímulo que está necesitando. Es decir, primer mensaje importante para calmarte, para la memoria, yoga, para todo, o sea, pero específicamente para esta pregunta que me hacía la oyente, justamente con yoga podés llegar a paliar todo este tema que normal del tiempo y sobre todo de una edad, ¿no? Sí, llega a las situaciones, circunstancias de vida. Nosotros nos damos cuenta en el mismo alumno que llega con toda una historia de vida de la afuera y que por más que haga ese momentito de centrado aquí ahora, de concentración, de respiración profunda, abdominal, diafragmática, pero luego durante la hora de clase por ahí vemos que se dispersa, que a lo mejor se conecta con alguno de los certificados, fotos que están en la pared. Entonces, lo tenemos que traer nuevamente a conectarse con su presente, que está haciendo yoga. Existen herramientas como también es el equilibrio. Uh-huh. La realización de equilibrios hace que el alumno se centre en este momento. Entonces, uh-huh. hay toda una situación de estrés y de ansiedad normal, lógica, la forma de vida que llevamos, pero en el espacio de yoga hacemos un paréntesis y nos conectamos con nuestra salud. Que es justamente lo que necesitamos para poder seguir andando y cuidar este vehículo, que es justamente el vehículo que transporta el alma, así es que con mayor razón. Vos hablás el profesor, el instructor, y quiero detenerme en eso porque pasó la primera clase del instructorado. No sé si hay gente que quiera sumarse y si tiene o no la posibilidad, pero sí sé que el grupo es numeroso y que me encantó. 19 personas. 19 personas. La verdad que ha sido para nosotros, para Mariano y para mí, han sido 15 días que nos han movilizado muchísimo, porque hemos tenido un 24 de marzo un cierre del ciclo 2017 y el 7 de abril la apertura del ciclo 2018, que todo esto se dio en un antes y después de la Semana Santa. O sea, uh-huh. han sido dos semanas muy movilizantes. La última de marzo, porque estuvimos en la provincia de Córdoba con los 15 alumnos que rindieron su examen final, que fue intenso porque abarcó toda la jornada, porque el grupo con 15 alumnos necesitó que la directora, la señora Elsa Rodríguez Martín, que tomó el examen, tuviese que dividir, digamos, en el grupo en dos, para que pudieran uno rendir la práctica mientras el otro grupo iba siendo evaluado en lo teórico. Entonces, bueno, sabemos que hay un examen teórico, que son varias hojas a responder con un contenido abundante, que es necesario que lo sepan. Y luego también tienen que rendir su práctica, esa práctica que abarca las distintas asanas, como un profesor debería corregir al alumno, la realización de los namaskars, que son los saludos de yoga, que son cuando la postura de yoga engancha en distintos movimientos, ya sea para darle a la columna vertebral lo que necesita, las articulaciones, músculos. Entonces, las duplas, la asistencia del profesor con el alumno, o sea, hay una parte práctica abundante también. Finalizado esta evaluación teórica y práctica también, bueno, ahí vino la corregir los exámenes y finalmente la entrega de los diplomas. Entonces, fue una jornada intensa. Porque ya el grupo era numeroso, 15. 15. Y este año, el 7 de abril, cuando se cursó, 19 alumnos se hicieron presentes. O sea, ¡qué maravilla! Me hizo acordar mucho hace 3 años atrás, cuando se cursó el primer instructorado en la provincia de San Juan, que fueron 20 los alumnos. Entonces, y este año han sido 19. Entonces, también han cursado este primer módulo, que con Mariano le llamamos nivelatorio, porque en realidad lo que hacemos es ponernos de acuerdo, hacer como un encuentro, una práctica en común, donde cada uno desde donde llegue, algunos desde otros institutos de yoga, otros alumnos desde la inquietud que han sentido en su alma de hacer la docencia, pero no tienen práctica, digamos, experiencia en la práctica. Entonces fue esta puesta en común donde nos ponemos de acuerdo en lo que pensamos que es yoga, en lo que sentimos que nos puede ayudar, y ahora vamos a partir todos desde esta base en común. Perfecto. Se trataron temas como es en lo que es la definición del yoga, abordarlo en su totalidad, desde un significado sánscrito que tiene a lo que es el yoga como ciencia, que donde lo que hacemos nada es casual, o sea, somos absolutamente respetuosos de la enseñanza que viene de nuestros maestros y que hemos tenido que adaptar a una cultura occidental que nos está pidiendo que los grupos sean numerosos, donde no es este maestro que le enseñaba a su discípulo todo lo que él sabía, se lo transmitía para que él pudiera hacerlo parte de su vida, un estilo de vida, sino que ahora los grupos numerosos atienden a que un profesional deriva a una persona que haga yoga, ya sea desde lo físico a lo emocional o mental. También hay alumnos, claro, que su puerta de ingreso es el psicólogo me pidió que lo haga, mi traumatólogo me lo pide que lo haga por la columna. Entonces hay una diversidad de temas a abordar y con el cual tenemos que ayudar en los grupos numerosos, que bueno, hace que nuestra práctica tenga que ser esta enseñanza muy extensa, abierta y abarcando psicofísicamente al alumno. Claro. Entonces, bueno, hemos partido de este primer módulo donde hemos visto las especialidades, las técnicas, modalidades, distintas clases de realización simples en dupla. Hemos abordado también el tema de los namaskar, estos movimientos que hacen las distintas asanas. Así que, bueno, ha sido un contenido teórico abundante, sí, por ser el primer módulo, pero maravilloso porque desde el primero al último todo tiene su parte exquisita, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Enriquecedora. Ahora el 14 de mayo se cursa el segundo módulo, y para mí ese segundo módulo tiene lo que es la esencia de la escuela, porque la escuela, la Unión Cordobesa de Yoga, lo hace mucho hincapié en la compensación. Uh-huh. Es que la vida misma es yin y yang. ¿Cómo no vamos a tomar ese conocimiento y aplicarlo a una clase en donde estamos haciendo prácticas con nuestro cuerpo y debe ser compensado? Si una articulación se abre, se debe cerrar. Si un músculo está tenso, se debe estirar. Si una columna se flexiona para un lateral, lo debería hacer hacia el otro. Entonces, eso hace que en el segundo módulo el alumno reciba todo el contenido de lo que vas a trabajar: la postura, la intermedia para relajar y la contrapostura para compensar. Así que es una información muy valiosa para quien luego va a ser el profesor de yoga. ¿Y a ese módulo puede todavía ingresar alguien más o ya está cerrado el cupo y la posibilidad? Bueno, en ese módulo no puede ingresar un alumno sin tener los conocimientos del primero. Lo que sí, por ahí con Mariano conversamos, se podría hacer como ese primer instructorado que se cursó y el que el grupo fuesen 20 alumnos, lo cual dejaría abierta la puerta a un alumno más. Pero si hay alguien que esté interesado, tiene que cursar el primer módulo que ya han cursado sus compañeros. Previamente sí o sí. En abril, así que está la posibilidad, a lo mejor el último sábado del mes de abril, que lo curse, hay una persona que está interesada. Entonces, uh-huh, no hay ningún inconveniente en que Mariano o yo le podemos dar el contenido del primer módulo que pasó el día 7 de abril. Pero luego, el 12 de mayo, ya se integra con todos sus compañeros y ahí sí que se cierra esta puertita, porque ya es mucho el contenido, no es conveniente que lo reciban sin haber estudiado previamente el módulo anterior. Se les ha hecho hincapié a todos los que han cursado, los alumnos, que deben estudiar, que no deben acumular módulos, que se va a iniciar los módulos que siguen a continuación con una media hora previa, uh-huh, al módulo que se va a recibir, a ese contenido, repasando, sacando dudas, conversando, charlando y compartiendo lo que se cursó el módulo anterior. Perfecto. Porque necesitamos que esto vaya incorporándose el conocimiento para recién recibir conocimientos nuevos. Aparte, se torna muy difícil acumular la información para luego, cuando se va a rendir a fin de año o a principio del año siguiente, el final. O sea, es muy difícil y poco responsable, porque la idea es ir en el transcurso del instructorado, sacarnos las dudas, que es cuando se tiene la posibilidad. Ahí está justamente el término exacto, la responsabilidad de no tomar en el momento previo a un examen el contenido de todo un año, uh-huh, porque esto no es memorizar. Claro. La forma de estudiarlo es con mi mantita al lado, con mis apuntes, y esto que estoy leyendo lo tengo que vivenciar. Así se incorpora un conocimiento. Esto no es memorizar, es ir experimentándolo, vivenciándolo. Esa es la realización, cuando uno puede sentir aquello que está poniendo en palabra o que otra persona le está diciendo. A ver, lo hago y sí, llego a la conclusión que es así. Esto se estudia con el apunte y la colchonetita al lado y haciendo lo que está escrito. Y de paso, o sea, sí o sí, el alumno que está cursando el instructorado tiene que hacer yoga. Sí o sí tiene que tomar, porque además, como vos decías, hay casos de gente que no hizo antes, tiene la necesidad hoy de estudiar el instructorado, pero no tuvo la experiencia, entonces debe adquirirla, si no, ¿cómo va a enseñar? Claro, o sea, si bien a lo mejor puede no conocer el nombre de algunas posturas de yoga, las asanas, o a lo mejor conocerla con el nombre con que la nombraban en el instituto a donde está concurriendo, pero para eso estamos nosotros, para explicarle y poner todo en sus apuntes, en las notas que toman y demás. Pero en el momento que se empieza a cursar, la práctica es muy necesaria. Si la quieren hacer con nosotros, que hay muchísimos horarios que en alguno va a poder, pero que también la sigan haciendo en el instituto donde están tomando sus clases de yoga. Claro. Hay alumnos que vienen de otros institutos, Centro Oriente, además, que están cursando, siguen su práctica y durante el mes hay muchísimos horarios disponibles de tanto de la sala que está llevando Mariano como la que estoy llevando yo para que sumen más prácticas a esto que estamos enseñándoles. Qué perfecto. Bien, bueno, ahí te quedó la información, maravilloso. Si vos escuchaste, decís, uy, podría sumarme, es hoy consultar, porque no hay mucho tiempo tampoco, si lo querés hacer responsablemente. Y si no, será el año próximo que vas a tener más tiempo de asimilarlo, ¿verdad? Ya es como bastante el número. Igualmente, es lo que tiene que ser, ¿verdad? Exactamente, así lo pensamos. Nada es casual y quien está ahí es porque ha tenido ese despertar, ese llamado en su corazón, que es lo que siempre hacemos hincapié. Sientan, más que pensar, sientan al hacer, al tomar una decisión, porque el corazón no se equivoca. Nuestra mente por ahí especula, pero nuestro corazón no se equivoca. Entonces ya estaba la persona que tenía que acompañarnos durante este año y que va a ser instructor. Sí, tal cual, porque hay gente que me ha comentado, ¿sabes qué? Antes nunca lo había pensado y de repente los últimos meses del año lo empecé a sentir y bueno, y ahí estoy. Y es tan maravilloso cuando hacíamos la rueda, nos sentamos y nos presentamos para conocer este año con la energía que arranca. Y es tan maravilloso escuchar cuando la persona que está interesada en hacer la docencia dice, es porque quiero ver al ser humano un todo. Es porque quiero, siento que me falta algo que es, o soy muy mental y me dedico a hacer muchas meditaciones y siento que falta algo en mi cuerpo, o al revés, estoy llevando actividades muy físicas y siento que me falta algo más energético, que sea un despertar para mi mente, para mis emociones. Y hay profesionales de la salud también cursando ahora la docencia, así que nos maravilla la apertura que está teniendo de ver a la persona más que un cuerpo físico. Es toda esta entidad que para eso el yoga también lo aborda, mente y emociones. No es un hígado, no es un estómago, no es un... no sé. En ese orden, o sea, no es un enojo, no es una angustia, o sea, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, el hígado es esta conexión con aquello que nos hizo enojar, que nos generó alguna bronca, y el estómago es más que ese aparato, ese órgano interno, es también un receptor de lo que nos está angustiando. Entonces eso es lo que motiva y lo que nos más nos alegra, ver a la persona en su totalidad. Cuando me dices que hay profesionales de la salud, yo me alegro tanto, porque sin ir más lejos, ayer escuchaba yo tristemente a una persona que se había caído, había tenido un golpe y se asustó por el... casi se quiebra el coxis, una pequeña fisura, y al ir al profesional, el susto de todo lo que le dijo, de que lo que le podría haber pasado, y salió espantada, o sea, por poco en silla de rueda, porque se tenía que cuidar. Dije, cuando el profesional, con todo respeto lo digo, obviamente que es real eso, ¿cierto? Pero si lo vemos al otro, al paciente, como a un ser, a la otra persona, iba a decir, con todo el amor del que estamos hablando, y él tiene toda la información de lo que se plantea, por ejemplo, en el instructorado, el enfoque o la información que le va a dar va a ser otra. Tal cual. Porque qué bueno que la señora obviamente asistió al profesional y él le sacó la duda, supongo que está todo bien. Sí, podría, sí, está perfecto. Haber sido otra situación, pero está bien. Si en ese momento también pudiera acompañar con un consejo, una frase, algo que le diga a la señora, que por ahí el universo está mandando una información como de pará, no vayas tan rápido, detenete un poquito, pará de trabajar, o sea, toda esa parte del coxis y nuestras piernas que son el avance, el ir adelante, a lo mejor un llamadito de atención del universo que le dijo pará un poquito, descansar, claro. Relájate, pensa en vos. Eso, a eso vamos con Nancy. Y para cerrar, me encanta que quede así de claro, porque de eso se trata. Y quizás, o sea, digo amorosamente a los profesionales, porque hay profesionales tomando el instructorado. Si no lo ve el profesional, lo veamos nosotros. ¿Sí? Como, ya sea como alumnos o ya sea, busquemos la información. ¿Sí? Porque cada cosa nos deja un mensaje, cada situación o caída. O mal rato. A ver, ¿qué me está mostrando? Vos hablabas del enojo en el hígado, es cierto. O sea, cuando, sin ir más lejos, una embarazada tiene un problema en el hígado que está como muy graso, no sé cuál es el nombre de la enfermedad, ¿qué fue lo que dentro de ese estado te provocó tal enojo que te llevó a que tengas que pasar esta situación? Tal cual, o sea, cuando se altera nuestro carácter y vemos que, o no, y ahí está lo que tenemos que generar conciencia. Tantas emociones que se ingieren como alimentos, donde muchas veces hacemos de lo saludable del alimento algo muy tóxico, porque lo estamos consumiendo en un momento de pelea, de discusión. Uh-huh. Entonces hacemos de lo saludable de una manzana un alimento tamásico, un alimento tóxico, sí, porque sí. Va cargado de una situación que lo acompaña, que no lo hace saludable. Para nada, para nada. Exquisito el momento, muy enriquecedor. Te agradezco mucho, Nancy. Es un momento de mucha toma de conciencia. Así es que te agradezco porque siento que dentro de la audiencia muchos se quedaron pensando en esto y si todavía, porque nos caen fichas todos los días, todos los días. Y a veces ya hemos recibido la información, pero no era el momento de asimilarla. Deseo que haya quedado así de claro, ojo, no solo para tomar el camino del instructorado, sino tomar nuestro propio camino en la vida. Sí, muchísimas gracias. Yo estoy tremendamente agradecida al espacio que nos permite comunicar y compartir aquello que sabemos que no es nuestro, que son de nuestros maestros. Así que humildemente abierta de corazón para todo lo que deseen y que pasen un hermoso fin de semana. Namaste. Namaste. Gracias, Nancy Ávila Ruiz. Gracias, CEN, Centro de Enseñanza Narayani. ¿Querés ser instructor de yoga? CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Prepara a instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio CEN donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma. Asanas, pranayama, yoga para niños, relajación, meditación, un estilo de vida para hacer consciente la vida misma. Eso es yoga. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. En Avenida de Circunvalación 348 Sur, Lateral Este, Santa Lucía. CEN. Centro de Enseñanza Narayani. Cuida tu salud. Teléfonos 425-1551, 155-43-1987. Seres de luz. Es luz en tu interior. Somos.